8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Se viene a fin de año, como ya es tradición en estos últimos años, la Bonsi Fest. Estamos en contacto con Franco Bosignore. Franco, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, me imagino que con mucho trabajo, ¿no? Ya preparándose para este fin de año nuevamente, la que ya es una tradicional fiesta en Olavarría de fin de año. Sí, la verdad que sí, estamos ahí ultimando detalles y sí, con muchísimo trabajo. Tratando de alcanzar a hacer una fiesta que se ha transformado en una fiesta única y donde la gente va y se divierte de una manera que por ahí no se ve normalmente. Va con mucha onda y la pasa muy bien. ¿Qué número de fiesta es esta, Franco? Y esta, he perdido la cuenta ya, no, pero creo que es la séptima. Ajá. Es la séptima, sí, ajá. Es la séptima edición. Bueno, y ha ido creciendo, digamos, paulatinamente y en forma también acelerada en algunos aspectos este año a año. Contanos un poco sobre este crecimiento que creo que se ha dado en los últimos 3 años con mayor importancia, ¿no? Claro, exactamente, sí. Empezó como una fiesta tranqui entre amigos que fue creciendo, fue duplicando la cantidad de gente que fue a la fiesta. Y bueno, empezamos a tomar cada vez más en serio por una cuestión lógica, ¿no? No es lo mismo cuando uno realiza un evento donde van 200 personas que cuando empieza ya a ir 1.000 o 1.500 personas. Entonces, le tuvimos que dar ya un marco mucho más, digámoslo, profesional, qué sé yo. Tratando de cubrir todas los riesgos y las expectativas de la gente. Y sí, estos últimos 3 años el evento creció mucho, también le hemos dado cosas muy importantes, digamos, le hemos hecho un cambio grande, le modificamos el lugar donde la estábamos haciendo, preparamos ese lugar para que esté más en condiciones para recibir a tanta gente. Y bueno, y este año también vamos a hacer algunas modificaciones en lo que fue el año pasado, el evento. El año pasado tenía 2 carpas grandes, este año va a tener una carpa un poco más grande y una más pequeña para música electrónica, más que nada para la gente por ahí de Buenos Aires que está acostumbrado a escuchar otro estilo de música. Claro. Y bueno, y va a haber un escenario ya con un... que si nosotros tenemos una pista al aire libre donde van a tocar 4 bandas en vivo a lo largo de la noche. Está bien. Digo, la idea es que la Bonsi sea una fiesta que se vaya regionalizando, ¿no? Sí, eso sería el objetivo, ¿no? Lograr que la fiesta crezca y que el día de mañana sirva también para que sea un evento importante para Olavarría, ¿no? Que venga mucha gente de otros lados, de la región, y ojalá se transforme en algo donde venga gente de todo el país. En esto se trabaja, me imagino, pero también se trabaja en el tema de seguridad y demás, que han hecho un laburo impecable en los últimos años. Contales un poco a la gente. Sí, bueno, eso se ha trabajado en conjunto con la municipalidad, digamos, nos han dado un apoyo importante, ya sea para el tema de lo que es la seguridad vial, digamos, en el momento de la entrada, de la salida, se hacen controles de alcoholemia para la salida, dentro del evento, ¿sí? O sea, dentro, antes de salir a la ruta, se hace un preparativo también, hay un operativo, quiero decir, para cortar la ruta y que vayan saliendo los autos de manera tranquila. Bueno, hay una ambulancia en el lugar, tenemos seguridad privada, ¿qué otras cosas más? Bueno, de todo un poco, digamos, para hacer la fiesta se logra una habilitación vía municipio, o sea, no se hace la fiesta así nomás, tenemos que cumplir con todos los requisitos de seguridad que nos pide el municipio, ¿no? Está bien. Así que se arma bien, digamos, ¿no? Franco, es el 30. Es el 30. El 30. El jueves 30. ¿El? A partir de las 11. Jueves 30 de diciembre. Jueves 30 de diciembre. A partir de las 23. Exactamente. Bueno, ¿y las entradas dónde se venden? Las entradas las puedes conseguir anticipadas hasta el 29. de diciembre, en el Rapipago de Moreno 2822, que viene a ser el Rapipago que queda entre Belgrano y San Martín, o en el Polirrubro El Pago, que queda, bueno, General Paz y La Madrid. Bien, acá mandan un mensaje, oyentes, al 1553-3147, nuestra línea de oyentes, dice: Jorge, ¿cuánto sale la entrada para la Bonzi Fest? Con muchas S's. Sí, muy bien, muy bien. Anticipada, 40 pesos, y en bien. El lugar, 50. Está bien. O sea, anticipada se va a poder conseguir hasta el 29, ya después no se vende, hasta digamos, el día del evento. ¿Cuánta gente ha participado en la última edición, Franco? Y en la última, 2.500 personas. Es un número importantísimo. Sí, es un número importantísimo. Mucha gente, la verdad que sí. Bueno, te mando un saludo grande, te agradezco mucho. Y bueno, nos veremos en la Bonzi, bueno, el jueves 30. Bueno, Jorge, muchas gracias. Saludos a todos. Y bueno, que tengan un final de año excelente. Muchas gracias, Franco. Hasta luego. Muchas gracias. Franco Bonsignore, bueno, organización de la Bonzi Fest, esta fiesta que, bueno, hace unos 3 años más o menos, se ha puesto como una cosa tradicional de fin de año, ¿no? Este año va a ser el jueves 30, a partir de las 23 horas, con muchas sorpresas, como decía Franco, nos contaba, y bueno, con todo el trabajo que significa, algo que es tomado para bienes de la gente que viene de Buenos Aires, la gente de Olavarría, para el fin de año, precisamente, para compartir un buen momento, ¿no? Es en el aire libre, sobre Ruta 51, todo el mundo conoce, bueno, esperando que, precisamente, el tiempo acompañe y esas cosas que uno pretende que ocurran cuando organizan estos eventos de tanta magnitud y tanto costo al aire libre.